Lengua Melódica. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica, donde aprenderemos español con algunas de las canciones más populares de Hispanoamérica en todas sus épocas. Sin salud, no hay nada. Todos estamos de acuerdo en esta gran verdad. Nuestro cuerpo es uno, y hay que cuidarlo. Mas a pesar de una dieta balanceada, una estricta rutina de ejercicios y una vida relativamente activa pero tranquila, muchas veces la enfermedad es inevitable. Para curarnos, primero hay que saber cuál es nuestro problema de salud. Este merengue revela un diagnóstico bien particular. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana. Que escapara a la enfermería, sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Hay enfermedades que sencillamente no pueden tratarse con la ciencia tradicional. Ni las radiografías ni las inyecciones pueden ayudar a saber qué pasa con nosotros. Los males del alma son los más difíciles de controlar. Sobre todo cuando alguien es la causa principal de nuestra dolencia. Me dueles como duele el llanto. Me dueles, ay, no sabes cuánto. Me dueles como una herida. Me dueles como alma perdida. Me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles como duelen los ojos de haberte llorado tanto. Y me dueles tanto. El dolor es tan hondo que sentimos que nos duele todo hasta muy dentro, el alma misma. Volvamos a dolores mucho más llevaderos, los del cuerpo. Veamos un ejemplo de cómo el habla coloquial trata estas enfermedades. Una de las más comunes es la gripe. Agarra la gripe cuando el resfrío es atroz, cuando te duelen los huesos ni miles de besos te calman la tos. Cuando te sube la fiebre, cuando molesta la luz, cuando tu cuerpo tirita, la mente te grita. Me agarra la gripe, la fiebre me sube, la luz me molesta, el cuerpo tirita. Nuestro cuerpo siempre está en movimiento, y mucho más cuando estamos enfermos. Y la enfermedad también. Por eso sube, agarra y molesta. Así, la mente grita que no nos hace más falta nada, sino la salud. Incluso muchas personas creen más en la medicina tradicional o alternativa que la medicina moderna. Esta bella guaracha nos lo recuerda en tratamientos que riman por su efectividad. Hierbas. llama la atención las varias referencias a la tradición santera cubana para ayudar a deshacer los malos espíritus y energías, sobre todo la ruda y el abrecaminos. La única hierba que parece no tener antecedentes es el queisimón, por su inteligente rima con la hinchazón. Averigua si en tu país se utilizan las hierbas como tratamiento contra las enfermedades o incluso para mantener tu salud sana. Sin duda, hace falta conciliar la experticia de los ancestros con los nuevos hallazgos científicos. If you like this program, you can find us at iVoox, Spotify, Deezer, and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FaroDeLenguas Magazine. Our official blog is www.faroelenguasmagazine.wordpress.com. There you can find the transcription of this episode with some listening comprehension questions. As well, visit us on our Patreon page, Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta el mes que viene. La lengua melódica.